Voy a cantarle con un dolor profundo a la belleza de las flores pisoteadas, las que adornaron mi paso por el mundo, quizás hoy tardemente valoradas. Y he de cantarles con toda mi tristeza, porque a mi paso perdieron su alegría. Les hice mal, andaba tropezando, les juro que pisarles no quería. Hoy te pido perdón, Dios jardinero, cuidar mi paso, ese es mi juramento. Pudiera resbalar y ya no quiero que florezca otro fatal remordimiento. Crecí con un corazón dentro de mí que no sabía entender a ninguna mujer, y aunque era sincero, era un mal corazón. Nómada e infiel por tradición, nómada y adicto a la pasión. Pero el tiempo pasó y la vida le dio golpe bajo y certero a mi infiel corazón. Ay, corazón traicionero. Ay, qué tal duele el amor. Ay, corazón traicionero. Ay, tú has causado dolor. Un bello ejemplar de confusión. Pero el tiempo pasó y la vida le dio golpe bajo y certero a mi infiel corazón. Ay, corazón traicionero. ¿Qué tal duele el amor?